Especial para marcha. El memorándum es totalmente nuevo porque es un memorándum que firma y envía la directora general nueva que acaba de asumir hace un mes. El tema es que ya hubo un intento de sumario a directores de centros de salud mental en el inicio de la gestión de Mauricio Macri a los directores que remitieran información al Poder Judicial de la Ciudad indicándoles que la vía correcta era la vía de la legal y técnica del Ministerio de Salud, que no podían por sí mismos proveer información. Esto fue detectado por nosotros en la legislatura, fue conversado con las autoridades de salud en su momento y se descartó. O sea, ya hubo un intento de maniatar y amordazar en realidad a los directores de los hospitales públicos. Ahora, el macrismo lo que hace es perfecciona la metodología, ya tiene directores adictos. Ahora, la nota tiene que ver con amenazar al personal. Tiene un gran problema porque el deterioro es tan grande y la falta de voluntad política para resolver, para generar nuevas situaciones, nuevos programas, para designar los cargos faltantes, es tan grave la situación. Entonces, cualquier información de este tipo brindada en lo horizontal, por lo bajo, a la Asesoría General Tutelar va a ser motivo seguramente de un reclamo judicial, de una carta documento, un oficio que va a ir a el Ministerio de Salud y que la legal y técnica va a tener que contestar. Realmente estamos en un retroceso, en 4 años lo único positivo ha sido la apertura de una residencia para desinstitucionalizar en Palermo, que era además una residencia que venía reclamada y empezada a organizar de gestiones anteriores.